No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. The noise is the message.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El nivel de creación que hay en Argentina, ¿no? Yo escuchaba justamente en el programa que estuvo Raúl, sí. Pasaste toda una suerte de collage con partes de distintas obras, sí. todas muy ricas, sonoramente, técnicamente, musicalmente, es muy importante lo que se hace en Argentina. Bueno, a ver, no olvidemos que Argentina, en términos de investigación sonora y de producción sonora electrónica, fue casi como una suerte de potencia. Vos pensás que el primer concierto de música electroacústica se hizo en París en 1948, y en 1952 ya se hizo la primera instalación sonora, que se hizo en Mendoza. Mirá cómo son las cosas. Y ya después, empezó años después el Instituto Vitela, y que venían becarios de toda Latinoamérica a estudiar sonido acá. Estuvo el laboratorio. Me llamo Ricardo de Armas. Tengo dos actividades dentro de la música. Por un lado, soy violonchelista profesional, trabajo en una orquesta sinfónica, ese es mi medio de vida, en la Orquesta Sinfónica Provincial. Que tiene su sede acá en la ciudad de Bahía Blanca, es una orquesta de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, me dedico al arte sonoro también, o sea, como intérprete soy violonchelista, pero en el momento de la creación trato de recordar que estamos en 2015 y utilizo las herramientas y la tecnología actual para poder crear mis obras. Entre las dos actividades yo creo que hay un feedback realmente importante. Yo no podría dejar de hacer lo que hago como en mi actividad de intérprete, ¿no? O sea, el hecho de tocar permanentemente a los clásicos, a Brahms, a Bach, a Beethoven, todos que han dejado realmente una impronta en la historia universal de la música, en el momento de la creación hay una resignificación de ese pensamiento. O sea, para mí cada ensayo en la orquesta sinfónica es clase, casi como una clase, digamos, de orquestación, la cual yo me doy cuenta cómo los grandes han solucionado una determinada problemática musical que se les presentaba en un determinado momento, cómo ampliaron un gesto melódico, cómo empastaron tímbricamente distintos instrumentos, cómo trabajaron desde la forma. Y todo eso después trato de canalizarlo en la composición de mis obras. Soy parte de ese proyecto, la verdad que me parece realmente muy interesante y creo que es el primero en su tipo acá en Argentina. A nadie se le ocurrió hacer un gran collage sonoro a partir de citar compositores de distintos lugares del país en el cual cada uno haga una obra con sonidos referenciales a su entorno geográfico, ¿no? Yo recibí una invitación de Raúl Minsburg, conozco muy bien a Raúl desde hace años porque es coordinador junto a mí acá en Bahía del Festival Bahía Insonora, que es un festival anual que tenemos de arte sonoro y música visual, y también conozco a Ricardo Dalfarra, con quien he estado y compartido en algunos festivales internacionales como en México o en Colombia, ¿no? Y realmente me pareció una propuesta muy, muy creativa de parte del Seriarte de la Universidad de 3 de Febrero y acepté enseguida. Acepté esta cuestión de componer una obra sobre Bahía Blanca o que represente sonoramente a Bahía Blanca a partir de material concreto que yo grabé el año pasado cuando me dediqué a crear esta obra, ¿no? Así que bueno, muy contento de haber participado. Yo tengo una cierta metodología que hace pocos años vengo trabajando, pero cada vez está siendo más firme. Veo en mi carácter como compositor, como artista sonoro, que es trabajar desde el punto de vista de la significación, de la multisignificación que nos da el sonido, ¿no? Para tal fin, entonces, a mí me gusta mucho mixturar, por decirlo de alguna manera, elementos que provienen de distintos ámbitos de referencia, ¿no? Por un lado pueden ser sonidos concretos, pueden ser paisajes sonoros de lugares de la naturaleza, acá en Bahía, pueden ser paisajes urbanos y también muchos sonidos abstractos que resultan del procesamiento de esos sonidos concretos que grabé, ¿no? Y la obra un poco tiene ese recorrido, tiene toda una primera parte en la cual es totalmente abstracta la obra, pero en realidad esa abstracción se consiguió a través del procesamiento de los sonidos concretos y referenciales a lugares paradigmáticos de acá de Bahía Blanca, ¿no? O sea, está el puerto, está Ingeniero White, toda la parte de fábricas, toda la parte textil, está la ría. La ría es una combinación entre río y mar, la salida al mar que hay acá en Bahía. Y bueno, traté de capturar todo ese tipo de paisajes sonoros, también paisajes urbanos, y bueno, después mixturarlos y crear todo este pastel, digamos, sonoro, que de alguna manera tiene esas dos grandes secciones que te comenté. Primero una parte de abstracción total, y sobre la última sección de la obra se van reconociendo todos los elementos sonoros referenciales a la ciudad. Esta obra yo la trabajé solo artesanalmente, o sea, fui con mi grabador digital a los distintos lugares que yo quería hacer tomas para después usarlos de manera concreta o procesarlos para tener más material, y eso me llevó algunos meses realizar todas las grabaciones, que grabé varias horas. Todo eso lo hice solo. Después, en alguna parte aparecen voces de vecinos, digamos, referenciales de acá de la ciudad. Ahí está la voz de un estibador, Pedro Marto, una persona conocida en el barrio de Ingeniero White. Y bueno, pero digamos como que en cuanto a la ideología estética de la obra, el eje conceptual, el procedimiento técnico y finalmente la composición es mía, ¿no? El título de la obra es Bahía City a 100 decibeles. A 100 decibeles porque realmente escuchándola en vivo y en cuadrafonía, la obra es cuadrafónica. Realmente es una obra que suena muy, muy power, digamos, ¿no? Muy poderosa, ¿no? Por eso yo puse a 100 decibeles. Yo tengo todo un rollo con el tema de los títulos en las obras. Busqué algo que sea referencial, pero a la vez sea más universalista, por eso el tema de poner una palabra en inglés también, y por eso poner un parámetro muy referencial al sonido, ¿no? Como los decibeles. Así quedó Bahía City a 100 dB. Bueno, y no escatimé paisaje sonoro que me llamaba la atención, hasta me he metido en el gallinero de este señor que te comentaba, el estibador Pedro Marto, tiene un gallinero en la casa, estuvimos grabando, y es un sonido que aparece ya referencial en la última parte de la obra. Grabé mucho en el puerto de Ingeniero White, también en un puente muy referencial que se llama La Niña, también en Ingeniero White. Como para que tengas una idea, Ingeniero White tiene una impronta parecida a lo que puede ser La Boca en Buenos Aires, ¿no es cierto? Una zona portuaria, zona de fábrica, zona de cabaret. Tiene toda esa impronta bien hacia La Boca, ¿no? Bastante pintoresca, sí, la verdad. Y bueno, me llamó mucho la atención desde lo sonoro. Y bueno, por eso tomé mucho material ahí en Ingeniero White. También tenía material que había grabado hace años, porque no es la primera obra que hago sobre Bahía. Hace unos años hice una obra que se llama A 7 kilómetros de acá, que es una obra de música visual. Yo le llamo música visual a ese género en el cual el sonido y la música no es incidental a la imagen, sino que todo lo contrario. La imagen surge a partir del diseño sonoro, ¿no es cierto? Así que bueno, la trabajé con un videasta muy conocido de acá que se llama Nicolás Testoni, que ya ha trabajado con varios compositores electroacústicos y artistas sonoros como Walter Sapienza, como Raúl Misbu, como Cristina Kassem. Así que muy contento de haber encarado nuevamente este trabajo con sonidos de Bahía Blanca, pero bueno, ahora orientado al proyecto de Argentina Suena. Mira, las etiquetas cada vez me suenan como que te limitan, ¿no es cierto? Lo que sí tengo claro que es una obra acusmática. En el sentido genérico es una obra acusmática, la cual está pensada en varios canales, se puede llevar incluso a 8 canales la obra, para que haya un desarrollo espacial del sonido, digamos, en la sala y una desmitificación del escenario. Ya el escenario no es recibir el sonido en estéreo desde adelante, sino que el escenario acústico es donde está el público en el centro del ámbito justamente acústico. Sería este nuevo espacio de escenario y todos los sonidos que de alguna manera casi a la usanza holográfica se van trasladando por el espacio, ¿no? La obra especula mucho con lo espacial, por lo tanto, bueno, lo que vamos a escuchar en radio, que es en estéreo, no nos va a describir mucho ese parámetro, ¿no? Que sí se escucha cuando haces la obra en un festival donde, bueno, haya un sistema de sonido acorde, ¿no? Tiene paisajes sonoros urbanos, tiene paisajes sonoros más bucólicos, campestres, que tienen que ver con toda la zona rural de Bahía, pero, digamos, utilizados en una suerte de polisemia, como te decía antes, o multisignificación, donde yo mixturo sonidos abstractos, sonidos referenciales a Bahía, digamos, como tratando de lograr una multisignificación, un ámbito referencial a muchos ámbitos. Thank you. hay un criterio que tiene que ver con lo conceptual. O sea, primero vos tenés que tener claro cuál es el concepto de la obra, qué es lo que estás buscando, cuál es la idea, y a partir de eso vos grabás los sonidos que necesitás para esa obra o los generás, porque hay muchos sonidos que están generados electrónicamente, que no están producidos por procesamiento de grabaciones también. Entonces, bueno, uno primero tiene claro esa cuestión conceptual, pero después también hay una cuestión técnica, ¿no? O sea, lamentablemente hay sonidos que pueden estar muy buenos, pero que finalmente no fueron grabados con la calidad suficiente como para después poder editarlos, poder procesarlos, poder llevarlos a la totalidad de la obra. Así que generalmente son para mí esos dos ámbitos, el conceptual y el técnico, los que definen qué sonidos van y cuáles no. Mira, hay un procedimiento recurrente que lo uso en casi todas mis obras y que de alguna manera ya muchos compositores asocian ese procedimiento con mi música, que es la cita. O sea, a mí me... A ver, ¿por qué utilizo la cita? Toda la posmodernidad, sobre todo en arte, es como una gran mirada al pasado, ¿no? O sea, esa cuestión de fines del siglo pasado, de la vanguardia, en la cual eran todos como bodoques muy expresionistas, abstractos, para mí ya no me representa en cuanto a la creación sonora, ¿no? Y necesito permanentemente hacer una relectura del pasado, darle un nuevo nivel de significación, resignificar ese pasado, y por eso hago citas. Digamos, en alguna de mis obras hay una cita a compositores como Gorecki, como Erik Satie, compositores del impresionismo, y esas citas pueden estar intervenidas aparte con material mío, ¿no? Y esos son otros procedimientos que también son recurrentes, la apropiación, la intervención de sonidos. Ahora, como material explícito en sí, sí, me gusta muchísimo utilizar sonidos de pájaros, sonidos de agua, sonidos de la naturaleza, del viento. Todo eso me gusta muchísimo, ¿no? Ahora justamente estoy tratando de no usarlos, ¿no? Porque los usé mucho en obras anteriores, pero son sonidos recurrentes. Pero más que de sonidos, yo te hablaría de procedimientos, ¿no? Como esta cuestión de la apropiación, de la intervención, de la cita, todo eso. ¿Sabés qué? Para mí, digamos, yo no diferencio que haya sonidos musicales y sonidos no musicales. O sea, espero que esto no lo escuchen muchos de mis compañeros de orquesta sinfónica, que son muy clásicos y para los cuales yo generalmente hago ruiditos y ese tipo de cosas. Eso es un tipo de producción sonora que tiene que ver con fuentes sonoras tradicionales, como los instrumentos, ¿no es cierto? Pero en realidad la música, si tomamos como una supuesta definición de música, como material sonoro organizado en el tiempo, digamos que eso creo para mí sería lo más objetivo que me acercaría a una suerte de definición de música, no creo que haya sonidos musicales y sonidos no musicales. Ahora sí puedo llegar a compartir algo. Que haya una lógica musical es una cosa, o una lógica, digamos, que nos recuerde a la música tradicional, es una cosa. Pero bueno, no olvidemos que en esta época, digamos, a diferencia de lo tradicional, cada obra genera una forma en sí mismo, no está la música estandarizada en cuanto a sus formas, por ejemplo, como sí lo era antes, donde había forma, tema con variaciones, forma sonata, no. Acá cada obra de cada compositor genera una forma en sí mismo, ¿no es cierto? Pero eso nos habla de una lógica musical, no de sonidos que pueden tener una cualidad musical o no. En eso diciendo, para mí la música es simplemente organización sonora en el tiempo. El título de la obra es Bahía City a 100 decibeles. Nosotros aquí cargamos prácticamente barcos. Thank you. voy a decir algo. Yo recuerdo cuando yo era chico y estudiaba, estudié la teoría musical. Me acuerdo que tenía teoría y solfeo. La teoría musical decía, es el arte de combinar los sonidos bellamente. Bellamente, claro. Bellamente. Entonces, bueno, ahí ya partimos de algo totalmente subjetivo, o sea, nada más alejado de una definición, porque lo que para uno puede ser bello, para otro puede ser feo. Entonces, ¿qué es combinar sonidos bellamente, no? Pero sí podemos tener algo más claro pensándolo desde la física, por ejemplo, material sonoro, o sea, ondas en el aire, digamos, organizadas con un determinado criterio, ¿en dónde? En el tiempo, porque la música lo que tiene es un desarrollo temporal, a diferencia, por ejemplo, de la pintura, que tiene un desarrollo en el espacio, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la música ahora, como te hablaba de los sistemas multicanales, ahora sí tiene un desarrollo también en el espacio, ¿no? Pero digamos, históricamente tuvo un desarrollo exclusivamente temporal, en el tiempo.